me enamoró y nunca más volví a verla. Fue tan lindo nuestro amor, la llevó en mi corazón. Pensando en ella siempre estoy, no puedo olvidarla. Hoy me pongo a tomar, no puedo vivir sin ella. Y me invade la tristeza, me mata esta soledad. Sírvame mozo, sírvame no más, que conviene.